Vasco tenía sobrados motivos de sentirse alegre aquella noche. En solo unos días de estar acampado a orillas del lago San Lorenzo, había logrado rescatar cuantiosas fortunas del fondo del lago, donde yacía la ciudad perdida de Yicujol, antiguo imperio de los mayas. El capitán dominaba ampliamente la situación. Había despojado del mando al profesor Mendoza, valido de su fuerza y ayuda de Rosco y varios hombres armados. Obligaba a los lacandones a extraer las joyas bajo la amenaza de matar a sus mujeres e hijos. Esa noche, el capitán había bebido más de la cuenta y regresaba dando traspiés a su champa o casa rústica, bebiendo aún los restos de la botella de ginebra. Pero una sorpresa lo aguardaba. Había descubierto a alguien oculto en la champa. Un hombre que permanecía quieto, mirándolo. ¿Qué diablos está ahí? ¿Quién es? Orozco, ¿eres tú? ¿Qué diablos? ¿Quién es? Instintivamente el capitán deslizó su mano para desenfundar el revólver, pero se dio cuenta que no traía el arma. ¿Quién es? ¿Quién es? Buenas noches, Capitán Scott. ¿Ah? Vaya, pero si es mi amigo el profesor Mendoza. Por un momento creí que estaba de uno de los lacandones escondido aquí esperándome para matarme. Creí que era una trampa. Acertó usted, capitán. Esto es una trampa para matarlo. El profesor Mendoza abandonó su escondite avanzando hacia el capitán y llevaba un revólver empuñado. ¿Ay, qué hace con ese revólver, profesor? Jamás en su vida ha matado... Jamás en su vida ha tenido un arma. ¿Es usted un amigo de la violencia? El anciano científico avanzó lentamente, apuntando con el revólver. En su rostro había una expresión jamás vista antes. Tiene usted razón, capitán. Siempre he sido enemigo de la violencia. ¿Y entonces? Siempre juzgué la violencia como un acto de brutalidad, símbolo del retroceso humano. Pero ahora estoy seguro que a veces es necesaria la violencia para conquistar nuestros derechos. Para hacer justicia, capitán. Para cobrarnos todas las ofensas. ¿Qué bromea usted, profesor? ¿Qué intenta hacer con ese revólver, eh? Te lo he dicho. Voy a matarlo. ¿Matarme? Hoy no tendrá valor. Este es un pobre viejo. Hasta los viejos podemos matar cuando nos obligan a ello. Voy a matarlo, capitán Scott, por haber interceptado las cartas que enviaba mi hija. Voy a matarlo porque usted me ha dicho que Mariel ha muerto, lo cual probablemente sea una mentira. Escuche, profesor, yo voy a matarlo en pago de todas sus mentiras y traiciones en las que me ha envuelto desde iniciada la expedición. Voy a matarlo para evitar que siga saqueando los tesoros de Yicujol. Voy a matarlo para que Chan Mako y todos mis amigos lacandones queden en libertad. En fin, capitán, voy a matarlo porque es lo único que merece. No hablaré en serio. Limaña, un bicho nocivo a todos al que hay que eliminar. El anciano científico, mostrando un gesto de decisión absoluta, preparó el arma para disparar. El capitán Scott lo miraba aterrado. El cañón del revólver apuntaba directo a su cara. Escuche, profesor. Podemos llegar a un acuerdo. Seamos personas civilizadas. Usted no es un criminal. Todo lo que diga sale sobrando, capitán. Espere. Yo le diré lo que ha pasado con su hija y dejaré en libertad a los lacandones y sus mujeres y a sus hijos. Y a todos a todos. No puedo creer en su palabra. ¿Y por qué no, si soy sincero? Escuche, yo devolveré todas las joyas de Eco Ole. Ordenaré a Roscoe que las arroje al lago y todo quedará en paz. Ay, ¿qué dice, profesor? Y acepta, ¿eh? Me perdona todos los errores. Voy a matarlo, capitán. No, piedad, profesor. No me mate. Yo le suplico, profesor. Somos amigos, ¿no? Juntos hemos pasado muchos peligros en la selva, ¿eh? Y es cierto que me deja guiar por las ambiciones, pero ahora devolveré todas las joyas, ¿eh? Ay, no me mate, profesor. No me mate. Es usted igual que todos los traidores asesinos. Cuando sienten el terror de la muerte, se acobardan y piden misericordia. De rodillas, suplico. Que no me mate. Levántese, capitán. Levántese, que no quiero matarlo como a un perro. No. Usted no tendrá valor para matarme. El valor es a veces producto del odio y de la sed de venganza. Créame que no siento piedad alguna por usted. Y no debería mancharme las manos con la sangre de un cobarde. Pero es mi deber matarlo. Solo así evitaré que continúe cometiendo sus fechorías y sus canallas. No, voy a matarlo, capitán. El profesor Mendoza apuntó con mano temblorosa al capitán. Y cuando iba a oprimir el gatillo... ¡Cierto! Rosco hizo funcionar su látigo y golpeó la mano del profesor, haciéndolo saltar el revólver. ¡Rosco! ¡My friend! Tenemos que ir oportuno. Ya. Felicíteme, profesor Mendoza. Yes, you are. Evité que se convirtiera en asesino. Roscoe había salvado al capitán de una muerte segura. Cuando el profesor estaba a punto de oprimir el gatillo del revólver, Roscoe llegaba y en un movimiento rápido golpeaba con el látigo la mano del profesor, obligándolo a soltar el revólver. El rostro del capitán se llenaba de júbilo al verse salvado. Evíteme, profesor. Yeah. Evité que se convirtiera en asesino. Good night, Roscoe, my brother. Nunca había sido más oportuno tu presencia. Ay, gracias, mi fiel amigo. Escuché voces, yeah. Me acerqué y vi toda la escena. Yeah. Pude observar cómo el profesor iba a matarlo. Y usted, capitán, ya estaba muerto de miedo. ¿Miedo? Se equivoca, sí. Miedo, sí. Un miedo que sufren todos los cobardes que ven próxima la hora de su muerte. Y ya le enseñaré yo a no hablar demasiado, profesor. ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! Me enseñará a no tratar de amenazarme otra vez. Ahora sabrá quién es el Capitán Scott, ¿eh? Así o sí. Así mismo. Una y otra vez los puños del Capitán Scott se estrellaron en el rostro del anciano. Roscoe celebraba jubilosamente la escena. Dele más duro, Capitán. Para que escarmiente. Para que aprenda que no se puede ser valiente. Viejo inútil. Creo que con eso tienes suficiente. Así sabrá que debo respetarme. Se ha desmayado. Atreverse a amenazarme a mí. Le advertí que era mejor matarlo. ¿Por qué no hacerlo ahora? Sería demasiado bueno para él. Tengo que planear una venganza buena contra él. Quiero tenga tiempo de arrepentirse y maldecir mil veces al haberme amenazado. Si lo deja con vida, volverá a amenazarle. Ya, No habrá oportunidad. Buscaré un buen lugar para que no escape ni intente hacer nada. ¿Dónde? En los pantanos. ¿En los pantanos? ¿No le parece demasiado, capitán? Ah, nada es demasiado contra este maldito viejo que trató de matarme. Llévalo a los pantanos, enciérralo en la cabaña y asegúrate de fijar bien la puerta. Además, no podrá escapar. La cabaña está en un islote en medio de los pantanos. Y si trata de huir, se hundirá en las arenas movedizas. ¿Cuánto tiempo estará allí? Todo el que sea necesario, hasta que decida yo matarlo. Tendrá tiempo suficiente para reflexionar y arrepentirse de haberme atacado. ¡Llévatelo, Roscoe! Te ordene, capitán. Roscoe levantó el cuerpo del profesor y lo colocó sobre sus hombros. Sonrió burlonamente hacia el capitán y... Bueno, tal vez esto traiga dificultades con Chan Mató. Recuerde que ese nativo cuida del viejo y tal vez quiera defenderlo. Ah, que lo intente. Que trate siquiera de ahogar por él, un tiro en la espalda será su premio. Ya estoy cansado de contemplaciones. En 2 días más, nos marcharemos de este lugar. Y entonces será tiempo para matar al profesor y a todos los que traten de detenerme. 2 días. Son 2 días, sí. Tiempo suficiente para extraer más tesoros de Icuol y abandonar esta maldita selva. Con una inmensa fortuna. Sí, Roscoe. Una inmensa fortuna que solo compartiremos tú y yo. ¿Se olvida de nuestros hombres? Ah, nadie aparte de ti y de mí saldrán vivos de estas selvas. ¿Comprendes? ¿A nadie? comprendo. Antes de escapar, los mataremos a todos, incluyendo a nuestros hombres armados. No debemos dejar un solo testigo de nada. Nadie debe saber que fuimos nosotros quienes apoderarnos de los tesoros de Icuhol. Ahora cumple mis órdenes. Encierra al profesor en la cabaña de los pantanos. Y ojalá intente escapar, porque las arenas movedizas me evitarán el trabajo de matarlo. ¡Llévatelo! Sombras de la noche, Roscoe, llevando a cuestas el cuerpo del profesor, avanzaba en dirección a la zona de los pantanos, no lejos de la laguna. Obedeciendo las órdenes del capitán Scott, se disponía a abandonar al anciano científico en la cabaña de los pantanos, de donde no podría huir jamás. Roscoe caminaba sorteando las dificultades del terreno sin darse cuenta que alguien lo observaba. Es el mayor. Sí. El capataz Roscoe, que lleva cargando el cuerpo de Mojostul. ¿Qué le han hecho? Va inconsciente y se dirigen hacia los pantanos. ¡Traidores! Pero Chan Mató no abandonará a Mojostul. Y Chan Mató se deslizaba sin hacer ruido por entre la maleza, siguiendo a Roscoe que se acercaba a los pantanos. ¡Mil diablos! ¿Cómo pesa el viejo? Resulta tarea difícil cargar su cuerpo hasta los pantanos. Sería mejor matarlo de una vez, pero... el capitán ordenó dejarlo en la cabaña y debo obedecer. Afortunadamente ya llegué a los pantanos. que tener mucho cuidado o caeré en las arenas movedizas. Rosco llegó hasta donde estaba un cayuco o canoa rústica y dejó caer brutalmente el cuerpo del anciano. Después, Rosco abordó el cayuco y a golpe de remo se internó por las peligrosas aguas de los pantanos. Jean Macor vigilaba entre las sombras. Van hacia la cabaña. Sí, hacia la cabaña del pantano. Es lo que pienso hacer. Con el ojo azul. Debo estar alerta. Debo vigilar. El cayuco se acercaba lentamente a un pequeño islote en las pantanosas aguas. Después, Rosco saltaba a tierra y cargaba de nuevo al profesor Mendoza. Con el anciano científico a cuestas, avanzaba hasta una choza abandonada y húmeda. Y dejaba caer brutalmente el cuerpo del anciano contra el suelo húmedo y maloliente. ¡Ay! Vaya, ¿ya despierta usted, profesor? Rosco, ¿a dónde me has traído? A su nueva residencia, profesor. Claro que no estará muy cómodo en la cabaña, pero por lo menos está vivo. Me has traído a los pantanos. Eso fue lo que te ordenó el capitán. Exacto. Aquí se quedará usted, profesor, hasta que el capitán decida qué hacer. No, no crea que resistirá mucho tiempo en este lugar. El frío, los moscos palúdicos o el hambre se encargarán de usted. Ah, y debo advertirle que escapar sería inútil. La cabaña está en un islote y ya no se pueden cruzar las aguas pantanosas sin temor a quedar sumergido en las arenas movedizas. Lo dejo tranquilo, profesor, y que tenga un buen descanso. Anaya, si tuviera fuerzas para... ¡Quieto, quieto, profesor! ¿Cuándo se convencerá que está usted perdido, profesor? Que tenga felices sueños. Buenas noches. Y el profesor, derrumbado en el frío suelo, vio cómo Rosco se alejaba hasta trepar al cayuco y perderse entre las sombras de la noche. Dios mío, abandonado en este islote, rodeado de aguas pantanosas sin oportunidad de escapar ni de sobrevivir. Dios mío, Dios mío. El anciano científico se doblaba vencido por el dolor. Ya no tenía fuerzas para rebelarse y todo era inútil. Un aire húmedo, frío y maloliente llegaba hasta su cara como presagio de un largo cautiverio en los pantanos, de donde nadie podía escapar con vida. El profesor permanecía derrumbado sobre el suelo frío y húmedo. Qué lejanos le parecían aquellos días en los que había iniciado su expedición en las selvas lacandonas, y qué absurdos le parecían sus planes de encontrar Jikku Hol y la confianza que depositara en el capitán Scott. También recordaba a su hija, Mariela, a quien creía muerta. Y no podía contener las lágrimas que resbalaban por sus rugosas mejillas. Mi pobre hija, mi pobre Mariela, todo este tiempo vivió sin noticias mías. El capitán interceptó mis cartas y Mariela seguramente pensó que yo había muerto en la selva. Después murió, tal vez de pesar. Mi pobre hija Mariela. Yo soy el único culpable por haberla abandonado. Por haber iniciado una expedición absurda que ahora se convierte en un tormento. Mi pobre hija. ¿Eh? ¿Qué fue eso? Parece como si alguien se arrastrara junto a la cabaña. ¿Quién pudo ser? Ningún ser humano puede llegar hasta aquí. Tal vez sea una fiera, una serpiente, tal vez. Los ojos del anciano estaban fijos en la desvencijada puerta de la cabaña. Sabía que alguien estaba ahí, acechando tal vez. ¿Eh? ¿Quién es? ¿Quién es? Responda. Yo lo soy. Chan Marco, ¿pero qué haces aquí? Venía al baño, Paul. Lo vi cuando te traía los pantalones. No debes exponerte, Chanmacó. Si te descubren, te matan y tus hombres quedarán sin jefe. No puedo dejarte aquí prisionero, ¿no? No te preocupes por mí, que soy el único culpable de lo que sucede. Sin quererlo me hice cómplice de los planes del capitán, y cuando quise impedirlo era ya demasiado tarde. Por mi culpa eres ahora prisionero con tus hombres y mujeres y niños. Por mi culpa, Chanmacó. No sufras, Bozul. Que no eres culpable de que te hayan traicionado aquellos que querías tus amigos. Y oye, Bozul, los traidores no vivirán mucho tiempo. El gran dios Chak de la muerte los castigará. Y Dunkash, señor de los bosques, impedirá que ellos escapen llevándose los tesoros de Yipujol. Ni tus dioses ni nadie podrá impedirlo. No pierdas la fe, Nojochul. La hora de la venganza está cerca. Estarás aquí poco tiempo. Chanmacó te asegura que pronto escaparás de aquí y los hombres blancos morirán. Y lejos, en las cercanías de Bonampak, Calimán vivía minutos de angustia y terror ante la muerte negra. La muerte negra. Gigantescas tarántulas que habían salido de agujeros en la tierra y trepaban por el cuerpo de Calimán. El menor movimiento, las tarántulas me atacarán. Trepan ya por mi pecho, que están muy cerca de mi cara. Debo lograr un perfecto control muscular. Un ejercicio yoga me ayudará a permanecer quieto toda la noche y evitar el ataque de las tarántulas. Solo así me salvaré de la muerte negra. Oh Dios misericordioso, dame fuerzas, dame valor. ¿Podrá Calimán mantenerse inmóvil toda la noche para evitar ser atacado por las tarántulas gigantescas que trepan por su cuerpo? ¿Qué planea Chanmacó para salvar al profesor y matar al capitán?